Así yo quiera, no sé cómo te olvido. Pa' comprarte no existe el efectivo. Ni con la máxima yo me motivo, bebé. Ese culo ya no soy yo el que lo cuido. Todas las cosas que te escribo y no envío. Regálame una noche y me despido, bebé. Andamos con el B-E-L-L-A-K-O. Bellaqueo, bellaqueo, worldwide, boy. Bitch, bitch, bitch, invita a pornstar. Tú eres gangster hoy. Lo que traiga puesto va a quitártelo. B-E-L-L-A-K-O. Bellaqueo, worldwide, voy a dártelo. Bitch, invita a pornstar. Tú eres gangster hoy. Lo que traiga puesto va a quitártelo. Hunda tu cuerpo. Desde esa noche me marcaste. Y ahora dices que te vas. Ahora estás lejos.